upside down and inside out. And you can feel it! Down! Upside down, down, inside down, inside and you can feel, and you can feel it going down. Don't know where your eyes are, but I know they're doing what they say. Don't know where your mind is, baby, but you're better off without it. Y así es como abrimos esta acción polémica en Gravedad Cero. Es en serio, estamos en Gravedad Cero. Estamos gracias a las aerolíneas Aeroméxico que tienen la tecnología suficiente. Ustedes no pueden verlo, pero estamos en Gravedad Cero. Muy bien, soy Brandon Zamudio, alias Amutustra. Esta es Acción Polémica del canal de USEX Magnífica. Y aquí están conmigo... Enrique Borbón. Y Chucha Calderón. Otras cosas. Brum. Y en esta ocasión tenemos un especial de San Valentín que no debió existir. Sigo pensándolo, pero... Claro que pero debería aquí... existir. ¿Cómo? Ya sé que es mucho cliché de el Día del Amor, pero... no sé. Solamente odias ese día, Samudio, porque... You... ¡Estás soltero! ¡Sí! No es cierto. Bueno, sí. Manuela no cuenta. ¡Ey! Tengo una amiga que se llama Manuela. Aunque me duela dejaré a Manuela, Es en serio, se llama Gretel Manuela Montesinos. Ah, ella. Pero ya no me habla. De hecho, creo que me odia, pero bueno. Saludos al Café DM, como siempre. Excepto a los que son unos estúpidos que dicen que somos una página ginocentrista, feminazi, chaira, millennial y demás pendejadas. Pero Samudio, lo que estás diciendo está defendiendo el feminismo. ¿Por qué la estás defendiendo de esa manera tan absurda? ¿Qué no ves que el machismo ya no existe y ya somos iguales todos ante la ley? Nos intentan imponer sus creencias. And such bullshit, pero no hablaremos de feminismo el día de hoy. Bla, bla, bla, bla. Iremos directo a las noticias. Ahora, bueno, noticia para empezar, para calentar las cosas. Fue el Super Bowl. No sé si alguno de ustedes siga el deporte. Sí, yo lo vi. Vengo y voy, o sea, me gusta verlo de vez en cuando, pero no soy así super fans. Yo en sí veo el Super Bowl cada año, es como una tradición. Pero para los que no lo sepan, son los Broncos de Denver contra las Panteras de Carolina. Y ganaron los Broncos de Denver, el partido estuvo espantoso, a pesar de ser el Super Bowl sin contra. Sí, bastante aburrido. Muy aburrido. Lo mejorcito fue el show de medio tiempo con Coldplay y Beyoncé. Y el show de medio tiempo estuvo medio X, la verdad. Y además, pobre Gustavo Dudamel. Para los que no lo sepan, Gustavo Dudamel era el pobre chico de la batuta que estaba atrás intentando poner orden entre los niños de la orquesta azteca. ¿Saben qué es lo gracioso? Que el tiburón izquierdo del año pasado del Super Bowl tuvo más tiempo en cámara que Gustavo Dudamel. Shows de medio tiempo del Super Bowl. Este de Coldplay estuvo como que medio pobre. No tuvo tan como el boom y el punch que tuvieron presentaciones como la de Katy Perry el año pasado. Incluso la de Beyoncé hace 3 años. O sea, Coldplay... Fue hace como cuatro o cinco. Coldplay hizo bien, pero aparte de que casi matan los fans a Chris Martin y de que... Técnicamente quienes se terminaron llevando el show de medio tiempo fueron Beyoncé y Bruno Mars. A mí me gustó, estuvo buena. La actuación de Beyoncé fue lo que salvó el medio tiempo del Super Bowl y Bruno Mars, o sea, los dos muy buenos. Coldplay is fucking boring. Siempre ha sido aburrido, siempre será aburrido. Me caga Coldplay. Si te cagara Coldplay, a mí me caga Beyoncé, sinceramente. Y no, aunque diga Kanye West que ella es Dios, no. ¿Odias a las mujeres fuertes e independientes? ¡Ah, que se joda! Y también tú, Kanye, aunque no escuches este podcast. A mí me cagan los tres, es broma. Hablando de Kanye en las noticias. Esperen, no me dejaron hablar a mí de eso. Es que Coldplay se ha llevado tanto odio últimamente y no para, porque, o sea, fue lo de David Bowie. Dijeron, ¿se acuerdan de esa vez que Coldplay le ofreció colaboración a David Bowie, pero David Bowie dijo, su canción apesta? Es que David Bowie dijo una vez, nunca voy a hacer música que sea para la gente que también escucha Phil Collins. Y Coldplay es el Phil Collins de los 2000s. Sí. Entonces empieza el medio tiempo y es como de que, sí, viva la vida, está, tiene a Brian Eno, ¿no? Porque Brian Eno fue el único que les dijo que sí, Y este... Y luego eso de... ¡Para! ¡Paradise! Y es como de... ¡No! ¡No! Y este... ¡Demasiado malo! ¡Ah! No, y me acordé de que en la película de Tarzán de 2013... ¿La viste, Chucho? Sí, es horrible. ¡Es horrible! O sea, parecen parecen maniquíes la animación. Y entonces en una escena... Es romántica entre Tarzán y Jane, pero o sea, parece como fetiche de los animadores, que se ve como tan sexual pero feo, como fanart. Y se encuentran con un pinche valle encantado, todo mágico entre la selva, así como de lisérgico, y empieza lo de para, y si yo de no, mátame. Y luego ya entra Bruno Mars y es como de maldita sea, y creo que voy a claudicar. ¿No te gusta Bruno? Sí, pero es que me hizo renunciar a mis sueños de aprender a bailar. Bruno Mars es Jamiroquai verde. That tribute to MC Hammer. El tributo a MC Hammer. Y luego entra Beyoncé y es como de que un montón de perritos poodle twerkear. Y luego me sentí mal porque sonó muy furry. Sí. Y luego en un paso se iba a caer hacia atrás, pero se recuperó. No sé, esto como que muy patético al final Coldplay, porque como que están cantando y como que se mete en medio Chris Martin así. Ajá, andando como, así como, de que como gorilas. Beyoncé y Bruno se adueñan del show y él así se pone en medio de, oiga, yo sigo aquí. Sí. Más o menos como Chucho en la sección polémica. Sí. Oh, fuck. Recuerda que solamente estoy Beyoncé aquí para darles fama. ¡Sí! Ah, vete al diablo. Yo soy Beyoncé aquí, baby. Mm-mm. Te casaste con Kanye, eso ya te hace infravalorado. Ah, no, te casaste con Jay-Z, pero tienes una aventura Jay-Z con Kanye. Oh, fuck. Muy bien, y creo que ya sí podemos superar este tema. Hablando de Kanye ha cambiado de nuevo el nombre de su álbum y ahora es The Life of Pablo. O TLOP, que suena como TLOP, que suena, ajá, bastante poco estético. Bueno, TLOP tiene una portada que es considerada la portada más fea paint de la historia de la humanidad. Pero te digo, como que me gusta el diseño. Se ve como una apropiación de la estética millennial de nostalgia de... Como tipo Vaporwave. No exactamente Vaporwave. Vaporwave, pero es la misma, es el mismo tipo de nostalgia tecnológica, o sea, es como si lo hubieras hecho en Wordy Paint. Es un trabajo feo, pero en esa fealdad está como que algo, como que cierto deseo de al menos querer hacer las cosas diferente o de darle cierta identidad a la generación. ¿Sabes cómo lo veo, Samudio? ¿Nunca vieron esa página de Facebook en la cual hacían parodias de las portadas de discos con Paint? Ah, sí, Badly Drawn Lines, sí. Exacto. O sea, siento que si hacen una parodia de Paint de esa portada de Kanye West, va a quedar mejor la portada de Paint. Sí, de hecho. No, pero te voy a decir algo que me dijo un maestro en la universidad hace mucho tiempo. Que lo hagas a propósito feo, no significa que hayas hecho algo bien. Significa que hiciste algo feo. ¿Manuel sí, de la Cera? Sí, pero no sé. Manuel de la Cera, ¿cómo no? Sí, Manuel. Es que se siente como correcto. No sé. Tal vez me ciega mi cierta gusto que tengo por Kanye. Aunque cabe mencionar que se ha estado pasando de loco en su Twitter. Puso Bill Cosby Innocent. Y luego empezaron a reemplazar el texto en la portada de The Life of Pablo por Bill Cosby Innocent, Bill Cosby Innocent, Bill Cosby Innocent, Bill Cosby Innocent. Sí, Billy Subiki. That's not good. Y lo más chistoso fue que, bueno, primero el disco se iba a llamar So Help Me God, luego se iba a llamar, Swish. Y luego dijo, hace como una semana dijo, no se va a llamar Swish, se va a llamar Waves. Así que, Father John Misty, ¿conocen a Father John Misty? Bueno, es un músico que indie, que está teniendo cierta fama. Entonces empezó a poner en su Twitter... @ Kanye West, siempre todos @ Kanye West. ¡No, hombre! ¡Se llama Swish! El disco se llama Swish, te lo estoy diciendo. No, ¿qué es esto? Se llama Swish, hombre, contéstame. Como 10 tweets así en mayúscula, todos bien juveniles y no sé, amo a ese sujeto. Te digo, por lo general a mí, odio a Kanye, lo detesto. Y no simplemente porque le haya querido quitar su Grammy a Beck, como lo hizo con Taylor Swift. Ah, pero eso estuvo cool, me encantó como iba a quitar el micrófono a Beck, pero luego dijo, no, ¿sabes que no? Y Beck Das le dijo, no, ven aquí, no pasa nada. No, y ahora, este drama sigue, chequen. Tan pronto anuncia esto, entra a la ecuación, ¿quién creen? Nuestro amigo, el supervillano de cómics favorito de todos la vida real, Martin Shkreli, alias Martin Shrekman. ¡Fucking damn it, Shkreli! ¿Ahora qué hizo? Bueno, le mandó una imagen escaneada de... Le puso una oferta escaneada que decía, Kanye, yo crecí con tu música, me inspira mucho, me inspiró mucho para salir adelante... Y pues me gustaría hacerte la oferta de comprarte el disco por 10 millones con la condición de que lo saques del mercado, al menos por un tiempo que nosotros podemos arreglar y que sea solo para mí, así como el de Wu-Tang Clan. Motherfucker. Y no lo ha... Y pues no creo que pase nada realmente, no. Pero es como que su pinche necesidad de estar chingándome castra, o sea, es un sujeto odioso. O sea, sí. ¿Qué es eso de agarrar el medicamento para qué era? ¿Para pacientes del VIH? ¿Sí? Ajá. Y lo aumentó en 700% de precio. Compró la patente y lo aumentó en 700% de precio. Dios. Y ahora, ya para cerrar con este sujeto. ¿Saben qué es lo que me puse a pensar? Bueno, por si no saben rápido, Wu-Tang Clan es una banda muy aclamada de rap, de hip hop. Es de las más aclamadas, nos dicen que es la mejor. De X. Son 8 sujetos. Entonces, sacaron un disco nuevo en 2015 que se llama Once Upon a Time in Shaolin. Pero solamente hicieron una copia. Y la iban a dar tour por galerías, por museos. Ok, hasta ahí todo bien. Luego la subastaron. Y la compró Shkreli. Y el disco es suyo. Y Shkreli ha salido en streamings usando el disco de portavasos. ¿En serio? Sí. Sí, le pone... ¿Once Upon a Time in Shaolin de portavasos? Sí. ¡Shkreli! ¡Eres peor que Trump! Shkreli es como una niñita gorda que no quiere compartir sus cosas. ¿Saben qué? Estaba pensando al respecto y era de que, chinga tu madre Shkreli. Pero luego fue de, ¿sabes qué? Chinga tu madre Wu-Tang Clan también. Porque qué es eso de que hacen un disco tan elitista, o sea, es un doble álbum normal y luego que lo van a lanzar comercialmente hasta 2100 y quién sabe qué, 88 años después del 2015. ¿Y saben por qué? Que porque la simbología del 8, porque eran 8 miembros originalmente en Wu-Tang Clan, uno falleció, y porque el 8 es parte del nombre de la compañía por la que lo subastamos, Fable 8. That is just bullshit, o sea, ¿por qué? No entiendo por qué hacen algo tan cerrado. Que es porque la integridad artística del proyecto, no, o sea, el punto pues es compartirlo. Es como esa película que va a salir en 100 años. O sea, no estás entendiendo el aspecto abstracto filosófico de estas ondas. Es como esa película de Robert Rodriguez que se va a estrenar en 100 años. Ajá, en eso estaba pensando yo ahorita. Y no estoy en contra de que saquen el álbum dentro de muchos años. Pero es que la... Estoy en contra de que Shkreli lo haya comprado. Cuando muere Shkreli, sale el álbum, tranquilos. No, es que no sé, esa filosofía no me cuadra, la de... Se me hace muy elitista, y más pero una banda de hip hop que son como que acá, el pueblo, y... Ay, Dios, Brandon, qué postmoderno eres. Y es en serio, ¿no? Es que... Todas las grandes maniobras de comerciales se recuerdan por hacer más accesible el material. Ah, o sea, Tom York. Cosas accesibles, recuerdan, amigos, a partir de la próxima semana este canal será de pago y solo tienen que depositar a la cuenta que aparecerá en pantalla, la de Samudio, para poder ver nuestros podcasts. Ting, ting, ting. Saldrán gratis dentro de 24 años. Es parte de nuestra identidad artística. Ya. Y hablando de identidad artística basura e intentar licenciar cosas que no son tuyas, hablemos de los Fine Bros. Bueno, para que no se... Segway. los Fine Bros, o en su canal de YouTube, Fine Bros Entertainment, son este canal que se popularizó por hacer los videos de React, donde ponían algunos cuantos videos virales, algunos cuantos productos, o incluso, no sé, cositas de la vida común a niños, youtubers, ancianos, y se popularizaron por esto, por las reacciones. Y resulta que recientemente dijeron que querían hacer un React World, una cadena enorme de YouTube, en la cual tú podías ser parte, tú podías hacer tus propios videos de React, pero estaban licenciados por ellos, y tenías que, todo lo que tú hicieras tenía que pasar por ellos. Smart people. Y con eso viene todavía la licencia de la palabra React, y inclusive sus shows y toda la onda. Lo gracioso del caso es que muchos videos fueron dados de baja directamente por solamente tener una reacción. Ajá, fueron tomados como strike por usar la palabra React. Así que si tenías una reacción química, a chemical reaction, entonces te quitaban el video. ¿Por qué? Sí. Porque no estaba... porque estabas quitándole todos los méritos a los Fine Bros. Sí, señor. Pero qué manera tan pendeja de pensar. O sea, es que... ¿Vieron el video en el que anunciaron el React World? ¿Sí? Ah, sí. El cual ya no está en YouTube. La cosa con los Fine Bros es que en ese video anunciaron su React World de la manera más maravillosa y mágica posible. Así como de que ustedes pueden formar parte de nuestra comunidad, pero tienen que darnos la mitad, más de la mitad de sus ganancias, y nosotros tenemos... Y es como de que that is just bullshit. Son unos estúpidos. Y luego no, cuando mira, uno... ¿Sabes cuál fue el mayor problema, Samudio? Ajá. El mayor problema fue las palabras que usaron. Si hubieran creado una red de React, hubiera estado bien. Ok, sí, tú, niño latino, puedes hacer tu React. Y tú también. El gran problema fue como lo dijeron al final. Esto lo hacemos para proteger la marca, ya que se roban el formato. Ah, ahí está el problema. La Reaction no es un formato que le... Y nosotros somos pioneros en el formato de los... Wey, pero eso es que... una mentira. Es que dos, se ven falso, como un par de... Tres... Tipos con ilusión. La Reaction es un género de video, no es... Pues te digo, ¿qué sigue? Que, no sé, Movie Bob haga un trademark a todas las reseñas de películas. Sería algo así, sería como si la Paramount dijera, ¿sabes qué? De ahora en adelante todas las películas de dinosaurios nos pertenecen. Es que también no, cuando dijeron lo de que... Estamos seguros de que en 100 años nuestro canal va a ser un bastión cultural recordado por todas las generaciones y por el resto de la historia. Y es como de, güey, bájate de tu pinche nube. O sea, le estás preguntando a un niño que reacciona a Don't Hug Me, I'm no Scared. No eres precisamente la Gioconda. Estaba suscrito porque de todos los videos de Reaction, honestamente su canal era el que aportaba algo, porque ponían a diversos sectores, lo hacían creativo, no era nada más como los tipos que se quieren hacer fama por reaccionar. Así de que, mírenme, voy a reaccionar, denme like, síganme en mis redes sociales, tienen la pinche cara de ladrillo y no dicen nada, o sea, ¿qué tiene de entretenido eso? Pero los Fine Bros sí, o sea, comentaba, ponían a la gente a comentar. Hacían test sobre lo que estaban viendo. Era te divertido. Divertías, pero con no tan mal. Solo ver la intención, el abismo entre creador y contenido, ya es como un chinga tu madre, y ese chinga tu madre se vio reflejado en la caída de su imperio y en el streaming en vivo de sus visitas decayéndose, y o sea, todo el ritmo de... Perdieron aproximadamente 800,000 suscriptores. No, Chucho, falso. Fine Bros Entertainment, estoy checando ahorita la cifra, ha perdido desde el anuncio 496,474. Oh my god. 500,000 suscriptores en una semana. Dos semanitas. Delicioso, delicioso. La justicia llega. Bueno, ahora, esta noticia ya la han visto por todos lados. ¡Oh, por Dios! ¡Nuevo libro de Harry Potter! ¡Nuestra infancia ha regresado! Lo cual oye, es... yo sí me emocioné. A o sea, medias. A medias, porque no es un libro verdadero, es no un es una, guión teatral. Es un libro, pero no es una novela, es una publicación del guión de la obra de teatro de Cursed Child. Como Blancanieves, el cazador, el libro basado en la película, pero Harry Potter. Ajá, no es no, en sí no una exactamente, novela. No es una novelización, es un guión, es literalmente un guión teatral. Que yo sé, no es precisamente una novela, y probablemente haya una novelización, no nos hagamos estúpidos, Pero es bueno saber que está saliendo nuevo material de Harry Potter. Y una película también es eventual. Es completamente eventual. Y puedo... los spin-off, como Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Sí, o sea, todo está dirigido a pasar. Y esto es un indicio. Puedo apostar un testículo a que pasa la película. Muy bien. Después de quedar inactivo un rato en Twitter, Duncan Jones, el director de cine, director de Source Code, Moon y próximamente Warcraft, y también hijo de David Robert Jones, alias David Bowie, anunció que va a tener un hijo y lo puso a manera de una carta que le mandó a David como anuncio hace un buen tiempo. Y puso algo sobre el ciclo de la vida y que está feliz, y es como que... Es bonito, sí, es bonito. Ciclo de la vida. Sin fin. No, pero sí me alegro mucho por Duncan. Digo, sí, se merece un poco de felicidad el pobre, digo, se murió su papá, oh shit. Sí, y bueno, good. Esperemos que las reviews de Warcraft también sean como felicidad para that's él. Just not happening. It's not. Yes, that's possibly happening. No es por fe en Duncan, sino porque Duncan. Hay orcos. Tengo fe en ti. Y ahora, OK Go hizo una maniobra muy ingeniosa. Yes. Enrique, ¿puedes hablarnos al respecto? Espera. Recuerden, amigos, si no saben qué canción estábamos cantando, porque creo que no se entendió qué canción estábamos cantando, Upside Down and Inside Out de OK Go. Salió hoy. Hoy es estamos... 11 de febrero. Ah, okay, 11 bueno. de febrero. 11 de febrero, estamos grabando esta acción polémica el 11 de febrero. Ustedes probablemente lo verán... El 14, maybe. El 14. Entonces sí, OK Go. Muy famosos videógrafos, muy famosa banda musical. Y que son muy populares gracias a sus videos musicales. Son algunos de los videos más creativos que han visto. Probablemente los hayan visto colgados en bananas.mx como el mejor video musical de todos los tiempos. Varias veces. Y bueno, OK Go se dio cuenta de esto. Dijeron, no nos van a volver a robar nuestros videos. Y publicaron su nuevo video directamente en Facebook. No está en YouTube. Y se llama Upside Down, Inside Out. Probablemente lo posteen. Probablemente. En YouTube es el primer video grabado en Gravedad Cero. Y es hermoso. Hermoso, mozo, No cables, no CGI. Completa Gravedad Cero. Es sin duda alguna algo... Es algo hermoso, por el amor de Dios, o sea, véanlo. So fucking cute. De hecho, ha sido un... Desde la página de Facebook de OK Go. Les vamos a dejar en el enlace ahí abajo. Y de hecho lo posteamos en la página de Dem, entonces está por todos lados. Y ha sido un completo éxito la movida de OK Go, porque a la fecha de esta... de que estoy hablando, tiene 13 millones de visitas. Y salió hoy en la mañana. Lleva 15 horas fuera. Así que supera eso, Banas. ¡Tómala, Chanipe Show, bitch! Ahora, aquí vengo, voy a hablar un tema al respecto de ello. Bueno, ustedes saben que en el mundo sajón hay un el wereverwero, el banás en inglés, se llama Soflo Antonio. ¿Lo ubican? No. Bueno, es como wereverwero. Así de que repostea videos, como suyos, se roba contenido... Lo mismo. Ya saben, tapa los videos con columnas gruesas y les pone emojis. Lo mismo que hacen esos pendejos. Entonces, hay un canal de YouTube que se llama GG Productions, H3H3. Es como un DM de una sola persona. Está un sujeto hablando de cosas relevantes aquí en el mundo nerdo, ¿no? Y a veces hace análisis de lo que anda pasando y... Y cachó que Soflo Antonio, para que no le dijera nada a YouTube, digo, Facebook, por robar contenido, o empezó a publicar los videos robados en una página, pero la página es falsa, y se llama GTHTKT, letras al azar, así, la página está hecha a lo pendejo, y no tiene ni siquiera foto de perfil, y ahí pone todo el material para que él pueda ponerlo como fuente, aunque sea él mismo. ¿Sí? ¿Sí entienden eso? Sí, es una manera muy fácil de desviar. Ajá. Y entonces el tipo lo cachó, el del video, y empezó a exponerlo, ¿no? y al final descubrió que era una, que Soflo Antonio es una de las páginas elegidas por Facebook para empezar a probar la monetización de los videos, y empezó a calcular cuánto ganaban y por views, y también por eso se reproducen los videos solos en Facebook, de hecho, para que cuente como view aunque tú no le pongas atención. Entonces hizo un cálculo y pues expuso al tipo. El Soflo se encabronó y le mandó a sus esbirros a mandarle correos así de que, güey, te vamos a demandar. Y se escudó con un abogado y dijo, ja, no me pueden hacer nada. Les tomó captura y los puso en otro video de respuesta. Donde los grandes pendejos solitos dijeron, oh, pero es que esa página, GHTKTKTKTKTJA, no es Soflo Antonio, pero trabaja en nuestras oficinas. Es como de, güey. Güey, no mamen. Güey, es tan... ¡Ay, tan estúpido! Y pues... No sé, me hace pensar por nuestros roces que hemos tenido con cosas similares que... Es un mindset, es una mentalidad muy parecida. Gente que no entiende. De hecho, si te das cuenta, esta tendencia de hacer los videos con marquillitos y robártelos empezó aquí en Latinoamérica. Y se fue expandiendo gracias, a otros países, a Estados whatever, Unidos. Güero. América es el principal, digamos... Bueno, Latinoamérica es el principal... ¿Ladrón? Latinoamérica es el principal ladrón de videos en páginas de Facebook. Dios, odio que nuestros países sean reconocidos por eso. Well, fucking fuck. También es insultante que Facebook haga la monetización, o sea, decida que su conejito de indias para hacer la monetización sea una página que literalmente no crea nada. Pues están contando más bien en views, no están viendo el valor estético-artístico. Es entendible. Bueno, sí, es entendible, pero... Pero ojalá gente como Keigo logren como darle una vuelta a este tipo de cosas. Por favor. Porque, o sea, YouTube puede estar muriendo en estos momentos por redes como YouNow y aparte lo que está pasando con Facebook. A propósito, ¿quién ve YouNow? Es horrible, intenté probar esa aplicación hace poquito y ¡ah, es un asco! I don't know, yo nunca lo he probado. ¡Ah! Pero esperen, me acordé. En el video de respuesta que le hizo SoFlow, puso en cámara, puso su computadora, su pantalla, y dice, yo no me robo videos. Y miren, lo tiene cara de idiota, y puso un video del tipo, y abajo se ve, abajo del botón reproducir, y abajo del suscríbete se ve que hay un plugin para descargar videos de YouTube. Ay, yes. Digo, yo tengo ese plugin, pero yo lo uso para fines académicos. Y de exhibición no comercial. Y ahora vamos con más cosas que provocan y provocarán cáncer por los siglos. Los siglos. Sega acaba de anunciar una película de Sonic. What? Bueno, como dijo Samudio, la película... dicen que va a ser una mezcla de CGI con en vivo, lo cual me hace pensar un poquito en Roger Rabbit. O en Sonic X. Lo cual no me hace... O en Sonic X. O también me pongo a pensar y voy a pensar, oh, por Dios, la regla 34. Oh, no, Esto va a ser... Sonic 2006. Oh, no, Amor Fury. Esto va a ser... Va a ser la nueva B-Movie. Oh, adiós, qué horror. Todo va a ser Jaime tan dank. Bajo las principales reglas de la aviación, una abeja no tendría por qué volar. Pero la abeja, sin embargo, vuela porque chinga tu madre. It goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes. ¡Guillotín! ¡Yo! Samuel, te perdimos ahí un momento. Entonces, y en otras noticias, el Papa Francisco I viene a visitar México y por eso Chuchu y yo no iremos a la universidad el 12. México moja sus panties de país, porque... Sí. Esos son panties grandes. Sí. No, pero en serio, va a ser un caos total la Ciudad de México, en especial las partes de la villa y algunos cuantos relativos de ahí. Quitaron muchas estaciones del transporte público, la gente va a enloquecer. Bueno, México, para quienes no lo sepan, creo que todo el mundo lo sabe, es un país muy religioso, aunque tengamos personas... Y sobre todo guadalupano. No, pero en serio, es un país muy religioso. No. Bueno, o sea, la mayoría de la población es muy, muy seguidora del Papa Francisco, así que prepárense para el apocalipsis religioso. Sí, ¿por qué? Ajá, ay no, yo no quiero que sea ya el día de la visita, que es mañana, o sea, el 12 de febrero, porque va a la villa, y a la villa yo también voy, porque tengo que ir a la universidad, y va a ser un desmadre, y tal vez me cruce con él. Fuck. Oigan, no quiero sacar mi ateísmo ni nada, pero ¿no se les hace raro el fanatismo que hay por el papa? Porque es como que eligen un nuevo papa, y es como de que inmediatamente todos son fans de él, o sea, y es un señor, o sea... Algunos publican cosas, creo que algunos publican cosas, no, se les reconoce. Es que, bueno, pues lo que pero... he visto es que... Es que no sé, o sea, ¿para qué vas a ver al papa? O sea, el papa latino. ¿Qué? Y al mismo tiempo habla español, es como de, oh Dios, el papa va a venir y va a hablar español, su idioma natal, por fin le vamos a entender. Uy, pero, ¿qué hace? ¿Va a dar un concierto de rock o va a hablar de una tesis? ¿O va a hablar de, no sé, ay... Es más, puedo imaginar lo que va a decir. No, bueno, no sé, quizá yo no comprendo eso, o lo comprendo y me parece estúpido. Probablemente una variación de México siempre fiel, como fue en las visitas de Juan Pablo. No espero nada increíble. Sí, digo, siempre es eso, pero le va a intentar dar un twist modernón, porque así es este papa, como que todo hace twist modernón. Fit calle 3. He's about to drop the hottest mixtape of 2016. Mexico always loyal. Ahora vamos a la sección de las reviews. Reviews. Enrique solo va a hacer un pequeño comentario para urgirles a que vayan a ver The Hateful Eight. Oh my god, se me hace tan increíble y tan sorpresivo de que esta película no esté recibiendo nada de mame. Culpo a Deadpool. Maldita sea, vayan a ver Hateful Eight. Es probablemente una de las mejores películas que ha hecho Tarantino. La van a ver y van a pensar, ya Tarantino ya no es el mismo, ya es todo serio, güey. Y no, no mames, es el mismo Tarantino, solo que ahora es más como malvado. Es una película malvada, cruel, muy, muy, muy intensa. Pero tienes que estar como que en la misma frecuencia. Y no sé, me encantó tanto el score de Ennio Morricone, es increíble, las actuaciones son increíbles. Me enamoró por completo, es como Perros de Reserva 2, aún mejor. Yes, lo dije. Bueno, ahora, Chucho, ¿viste ya, la chica danesa también? Sí, señor. Par de babosos fueron a ver La Chica Danesa en vez de Hateful. Váyanse al demonio. Vivo en Acapulco, Enrique. No ha llegado aquí. No llega nada. ¿Y cuál es tu excusa, Chucho? Que La Chica Danesa se estrenó primero. Nada, quería ver a Eddie Redmayne en vestido, ¿verdad? ¿Para qué verlo si ya tengo a Samudio y a ti? Point. Bueno. Entonces, ¿qué tal La Chica Danesa, muchachos? Ok, y es esta historia de este pintor. Vamos a simplificarla. Un pintor tiene problemas de identidad sexual y decide cambiarse el sexo y se convierte en la primera persona con un cambio de sexo. Esta película realmente, a pesar de que sea Tom Hooper, tiene como actuaciones humanas, tiene ese aire como de un poquito de humanismo, pero en mi parte yo la sentí como que, oh sí, todo el mundo está hablando de esto, vamos a hacerlo el tema de moda, yay, tolerancia, y cosas por ese estilo. Sinceramente no es una película que realmente yo haya disfrutado. Sí es humana, sí está bonita, sí tiene un buen mensaje de encontrarte a ti mismo y de la aceptación y todo eso. Pero no es algo que, digamos, llegue a trascender como otras historias que han ocurrido, como, digamos, no sé, Transamérica o incluso Dallas Buyers Club. Bueno, en lo que uh-huh. me respecta, Tom Hooper me parece bueno a secas. O sea, es notorio por cualquiera que sus películas están manufacturadas para complacer a los Oscars. O sea, yes. No es malo, no puedo decir que es malo, pero no se me hace absolutamente nada excepcional. Y esta película no es la excepción. Es bastante normal, pero me parece que sí tiene cierto corazón. Que si la tomas fuera del contexto de que, quiero un Oscar, funciona. Si la ves en un camión, te la pasas bien. Pues sí, pero los Oscars no deberían ser películas de camión, es algo que siempre he dicho. Una nominada al Oscar debería significar algo, y para mí La Chica Danesa no significa nada, o sea, en el gran bonita, plano de la vida. Tiene su mensaje positivo, pero el problema es que no, la película ni siquiera funciona de esa manera en la cual te deje algo que puedas recordar. Y de hecho la película gira más en torno a la actriz, olvidé su nombre, se me fue su nombre. Pero bueno, hace el papel de la esposa de Edward. Alicia Vikander. Ella. hace el papel de la novia esposa de Eddie Redmayne y ella es la que se lleva en sí todo el peso de la película. Eddie Redmayne es como de, oh, me puse un vestido, soy hermoso o hermosa, no lo sé. Punto. Hermosa. Ahora, no, pero digo, fuera de los Oscars, no le veo ofensa. De hecho, me parece que puede ser más bien que mal. O sea, no me quiero poner aquí como que farachesco, pero saca a la gente de su zona de confort. O sea, me gustó la reacción de la gente en la sala de cine, porque por cada idiota que se estaba riendo, había otros que estaban grandes, y digo, no conozco a la gente, pero sí estaban inmersos en lo que estaba pasando, y tal vez les deje cierto pensamiento, o que vean las cosas de manera diferente, porque normalmente aquí somos muy de que, ah, pinches putos locos, están enfermos de la cabeza, y no nos... Samudio. Y no nos molestamos, ajá. Déjame decir algo rápido, ahorita que me lo recordaste. Desde regresando a Hateful. Si ven Hateful y se ríen durante el monólogo de Sam Jackson, tienen un problema. ¡Au! ¡Wow! Ustedes sigan, no saben de qué estoy hablando. Ok, muy bien. Y eso es lo que iba a decir. O sea, los que se rieron al final de La Chica Danesa son los mismos que lloraron al ver No Se Aceptan Devoluciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, si ¿qué pasa al final? No, spoiler. No, porque es spoiler. ¿Cuenta como spoiler? Ok, bueno, sí, I don't care. Ok. ¿Para quién? ¿Para Enrique o para la audiencia? Pues, a ver, audiencia, muevan el timer uno o dos minutos. Si no quieren spoilers. Ya. Ok, bueno, al final muere después de la operación, de la segunda operación. Que era las primeras veces que que pasa, ¿no? Y como que la reacción de la gente fue como de, ah, oh, se murió pinche puto por operarse. Pero no, siento que es una manera tan superficial de ver eso. Y en cambio hubo gente que sí como que la metió el drama, y que no estuvo tan bien manejado, porque siento que no fue la intención del director hacer algo totalmente tridimensional con el tema, sino más bien como ganar un Oscar. Como lo que fue el discurso del rey. Uh-huh, pero aún así siento que tiene más corazón, aunque sea de manera involuntaria. Aunque sea más por el material fuente que por el director o por la gente involucrada, sí logra como que mover un poco y darte a entender que no es tanto de que esté enfermo, sino de cómo se siente, de que está en un cuerpo equivocado. Sí mismo. Eso es lo importante de la película. Y te llevas algo cute. Sí, te olvidas un poco de todo el super hype, mame. Bueno, no hype, la bulla alrededor. Samudio, pregunta. ¿Te has puesto alguna vez un vestido? Sí. ¿Después de eso no te dieron ganas de, no sé, hacerte la jarocha? No, pero es cómodo. De acuerdo. Nunca he usado vestido, pero he usado mallas. Por eso no me gusta invocarme la comodidad. Continuemos. Tanto testosterona en este podcast. Sí. Pinches ginocentristas. Sí, ¿verdad? Somos machos. Hablemos ahora de cosas de hombres como... Tu mamá es ginocentrista. Sí. Bueno, sí es, pero... Oh, sí. Fury Road. Super macho. Oh, sí. Raw. O sea, literalmente, who killed the world. Sí, macho, macho. Ajá, es Virginia Woolf con coches. Sí, es más, ustedes mataron al mundo, los que nos comentan que somos feminazis. Right. Ok, bueno... Ah, no, espera, hay una noticia que nos saltamos. ¿Cuál? Einstein, idiota. ¡Oh, maldita sea, sí es cierto! Y la puse al principio, ¿por qué me la salté? Porque no te gusta, porque no eres científico. Oye, yo no soy científico. Bueno, sí, no soy científico, pero soy como que amateur de leer sobre ciencia. Y esto sí es como que emocionante, porque me la pasaba viendo en libros de divulgación y en documentales de que se ha especulado sobre la existencia de las ondas gravitacionales, pero nunca nadie la ha comprobado. Y entonces de repente es como de que, uy, indicios de ondas gravitacionales. Y luego de, se descubren las ondas gravitacionales. Y todos así como de, ¡yay! Y bueno, ¿qué son estas cosas? Pictoline ya se los describió de una manera bastante fácil. Ocurre que la gravedad no es tanto esa fuerza que te manda hacia abajo, sino como una especie de... ¿Cómo decirlo? Una especie de malla que se deforma con los cuerpos, en el que los cuerpos deforman en el espacio, y es lo que hace que las cosas se vayan, en Pictoline. Ay, no sé, vean una explicación gráfica mejor. Pictoline. Veanlo en Pictoline o en Cosmos o en... O les dejo un video aquí abajo. Ahorita que estabas hablando de eso, acabo de recordar una noticia que se nos fue, que fue toda la lucha de la Tierra Plana. ¿El rapero B.O.B. de la Tierra Plana? Sí, yo ¡ah, claro, sí es cierto! Bueno. Ajá, que el rapero B.O.B. de repente empezó como una campaña súper extraña de que decía, oh, esperen, es que fui a subir una montaña y vi que cuando yo estaba arriba no está la curvatura de la Tierra. ¡Es mentira todo! Y entonces Neil deGrasse Tyson como que le dijo, no, estúpido. Y ahí terminó. No, no terminó ahí. Es que la cosa que hizo encender a Neil deGrasse Tyson es que el rapero B.O.B. en vez, después de hacer todo ese rant en Twitter y de poner su disque evidencia fotográfica, sacó una canción en la que decía que... Ah, sí, el track. Una canción así bien conspiranoica, como en los comentarios que nos dejan en DM diciéndonos que David Bowie era un Illuminati. Y sampleó... Porque Monsanto está detrás de todo. Y sampleó la voz de Neil deGrasse Tyson y literalmente le mentó la madre. Entonces, ¿qué hizo? El sobrino de Neil deGrasse Tyson es un productor amateur que se llama Tyson. Le hizo una diss track, una track en respuesta. Y está rapeando su sobrino y está hablando está hablando Tyson. Y luego apareció en un show de Comedy Central. En un talk show. Sí, en el Nightly Show. Y... And this is called Gravity. Mic drop. Ay, no sé. Es tan genial ese tipo. Y he visto que lo critican porque dicen, pero es que no ha ganado un Nobel o no se pone a hacer descubrimientos, pero gente, no sean tan elitistas. Tiene que haber gente que divulgue, tiene que haber gente encargada de divulgar. Luego se quejan de que no hay científicos, pero le echan tierra a los que divulgan. Come on, relájense un poco, no todos quieren ser el siguiente Tesla. De cierta manera, Tyson está haciendo su trabajo. Ok, bueno, pasando esa noticia, es hora de lo que Samudio no quería que pasara. Es hora del especial de... Deadpool. Sí, Deadpool sale en 2 días. Me caga ya. Va a resultar ser la nueva película del año y tú... Oscar es para Deadpool. Igual y me gusta cuando la vea, pero así de entrada veo los trailers y digo, puta madre, qué película tan más fea. Ya veremos. Ah, espera, nada más. Una noticia rápida que se nos olvidó ahorita que fue lo del Super Bowl. Se revelaron un montón de trailers para el Super Bowl, en especial los nuevos de Batman contra Superman, el de las Tortugas Ninja 2, ¿a quién le importa eso? El de Batman contra Superman estuvo buenísimo. Por fin Batman puede pelear decentemente. Ya no se ve como una pinche botarga estúpida. ¿Recuerdan las coreografías de Nolan? My God, y pero ahora es bueno. 30 segundos en el Super Bowl costaron 5 millones de dólares. ¡Yay! Llevo un comercial de Coca con los Avengers que estaba bastante teto. Ahora sí, vamos al... Tema principal, damas y caballeros, es 14 de febrero. La doctora Dem Corazón. Y nosotros decidimos preguntarles... Es lo peor que has dicho. Magnífica algunas preguntas que... Bueno, que nos dijeran sus dudas amorosas, que compartieran sus experiencias amorosas con nosotros para decirlas al aire y nosotros le haríamos de doctora Corazón. ¿Tú también, Samudio? ¿Tú también lo harás? No somos ningunos expertos, pero... ¡Ey! ¿Han visto la cara de Chucho? ¿Han visto mi cara? Y tenemos pareja, algo sabemos hacer. That's what she said. Tú no, Samudio. Oh. Bueno, por esta ocasión, el tema principal va a estar formado por sus preguntas. Yay. Porque los amamos. Sí, créditos a Ranza Rosa por hacer el thumbnail en esta ocasión, por cierto. No quise hacerlo. Oh, I love it. Pero a través del podcast vamos a estar poniendo las otras que nos pasaron. Hay algunas muy buenas. Me encantó la de Snoopy. Ah, sí. Y muchas otras. Ahora. Bueno. I don't know. I like comencemos. It. Comencemos. Ahora. Comencemos. Joshua Hernández dice, vengo con la pregunta densa. Siempre me ha molestado el término amor platónico. ¿De verdad ese concepto tiene alguna relación con la filosofía de Platón? Sí. Por eso se llama amor platónico, por Platón. O sea, no es para quienes no lo sepan, está esta teoría de Platón en el cual estamos nosotros en un mundo real y en el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas nosotros estamos unidos a otra persona, ya sea hombre o mujer o cosa. Y es como nuestra, digamos, lo que nos complementa. Al bajar a la Tierra y al mundo real, nos separamos de esta persona y estamos buscando toda nuestra vida a esta persona de regreso para poder complementarnos con ella. Esto es el amor según Platón. Sí, ahora, ese es el amor según Platón. Lo que entendemos modernamente como el amor platónico es esa persona que tenemos como cierta infatuación, pero no es sexual o romántica, sino más bien es como intelectual. Sí, como yo con Enrique. Esto bueno, deviene... No, sí es sexual. Ajá, no, espera, ¿what? Sí. Esto deviene de la idea de que Aristóteles sentía un amor hacia Platón y Platón sentía un amor hacia Sócrates, pero no tenían sexo, hasta donde sabemos. Probablemente sí ergo, lo tenía. Amor platónico. Sí, es Grecia, todo el mundo tenía sexo. En fin, con Mr. Joshua Hernández, que nos dice... Ajá, esta clase de cosas me recuerda que no he tenido ninguna relación de noviazgo en mi vida. Tal vez exagera ya que tiene 15. Y mi pregunta es, ¿tengo que ir a buscándola o a aplicarla al cortometraje Lava? Pésimo cortometraje, pésimo ejemplo, Joshua. Y dejar que venga a mí, that's what she said. Perdón por burlarme. Mira, nunca apliques Lava. No, olvídate de Lava. Lava sucks. Olvídate de Lava. No te quedes quieto, pero tampoco lo busques activamente, no es como si... Chale. Entonces te decía, Joshi, no es como si salieras todos los días a decir, I'm getting some pussy tonight. No, así no funciona la vida. Solo vive y pásatela chido. Sí, yo no tendría si no fuera por suerte. Simplemente conocí a alguien en el momento y también fue al final de los 15. Fue a los 15, casi una semana antes de cumplir 16. Así que tú tranquilo, va a llegar. Pero tampoco seas estúpido y si llega te quedas todo de... O sea, toma la oportunidad si tú quieres. Uh-huh. O al menos aprende a masturbarte muy creativamente. Dejamos tips para el extraño en la descripción. Wink, wink. Enrique, ¿eres? Ay, Dios, bueno. Israel Martínez... Lo siento. Israel Martínez López dice, tengo novia, ella es algo como una niña, suele pedirme permiso para casi todo, aunque yo no le digo que haga esas cosas, eso me vuelve indirectamente un novio manipulador, no, tal vez es por costumbre de ella, pero en sí no tendría por qué pedirte permiso para todo, o no permiso, si acaso mencionártelo y, o bueno, si quiere, es que es algo extraño, porque... Tienes que acordarte de que no ninguno le pertenece al otro, o sea, se pueden decir eso por cutie, pero literalmente no se puede y no es sano, pero no sé, yo quiero... No es muy sano. Es muy dependiente y solamente está buscando como esa sensación de control o algo por el estilo, ¿no? Mira, si es por miedo... Mientras la chica... Sí, o sea, mientras él no haga así como de que no puedes ir a este lugar, está bien, así de, ¿puedo ir? Pues dile que sí, tal vez sea la costumbre de su casa y es como una costumbre muy difícil de alejarse de, háblalo con ella, dile, ¿sabes qué? No me siento cómodo de que me pidas permiso y nada más que estén en un sistema de aviso, avísame a dónde vas y ya. O simplemente, si es por miedo, trata de relajarla, de que se sienta más, no tan amenazada por ti, pero... confiamos en que harás lo mejor, dado tu caso, ya que no lo conocemos. Jorge A. Abarca. Sí. Aprovechando estas fechas, ¿alguno de los tres tiene una película romántica favorita? Sí, pero no me acuerdo el nombre. Tengo tres. O sea, únicamente son mis tres. Ger no cuenta. Ay, maldita sea. Ger cuenta. ¿Resplandor de una mente sin recuerdos? Yes. Ger. ¿Wally cuenta? Sí, cuenta. También Her, no te preocupes. Okay. Sí, creo que yo también diría Her. Es que Her es demasiado buena. Bueno, ya dijeron también eso. De hecho, Her tiene un buen punto sobre el amor platónico. ¿No les parece algo así? Digo, hace mucho que no la veo, pero ahora que lo pienso... No, yo no diría platónico, porque sí tienen como una onda muy sexual ahí. Es como... Bueno, sí hay sugerencias sexuales, pero es más de que... Tienen sexo. Es una relación a distancia, pero llevada como al siguiente nivel, al punto en el cual no hay nada físico. Y además todos lloran con The Moon Song. Sí, pero además está la idea de que la psique de la persona. Es como, yo la vi como una representación de que es con la psique con la que te infatuas también. Sí, es mucho sobre eso. No sé, o sea, que... no es simplemente algo como, los celulares nos van a hacer que todo sea raro en el futuro y mira, estos millennials. No, es más que eso. Ya haremos un movie stand-off al respecto. Sí, sí, es más como tenemos que aceptar el nuevo mundo. Pero en fin, ya como Melgarejo nos dice, muchas de las chicas que he conocido son bastante aburridas y no tienen ningún tema de conversación interesante. Están bastante huecas o no salen del mismo tópico. Creo que esa es la razón por la cual todavía no he encontrado a alguien a la que considerar especial. Aparte de las demás personas de mi edad que ya experimentaron el amor, me parecen niños que están jugando a ser grandes, no todos. No sé, ¿creen que algún día encontraré a alguien que me haga sentir algo o no lo haré con esa actitud de Holden Caulfield? Pues mira, voy a serte sincero, si tienes esa actitud tan negativa, probablemente sea muy difícil para ti. Tienes que estar abierto a muchas cosas, tal vez son temas que a ti no te convenzan, pero no te mata escuchar. Tal vez tienen un punto interesante acerca de las cosas, tal vez es un mundo que estás ignorando. No te centres nada más en ti, o sea, si tú te llegas a abrir con alguien y llegas a sentir cosas por alguien, obviamente será porque esa persona se interesa en ti, o sea, simplemente digamos que no te centres en... tu persona, en el clásico, nadie me comprende y por eso estoy solo y no encontraré el amor nunca en mi vida. Ajá, y no seas tan crítico a las personas enamoradas. Yo también solía ser muy crítico con la gente enamorada y de repente me enamoré y es como de, no, tiene sentido para ti tiene sentido y eso es lo que importa. Ahora, te voy a dar otra recomendación acerca de eso de buscar a la chica con tus gustos. No necesitas una chica con tus gustos. Yo cuando estaba como en la prepa, empezando la universidad, pensé, oh sí, yo solo voy a salir con una chica que sea gamer. En ese momento todavía usaba esa palabra. Y pues no, nunca pasó y la chica con la que salgo ahorita no puede respirar cerca de un videojuego y está bien. No tenemos que ser iguales. Por ejemplo, o sea, yo tengo mis gustos demasiado como... Mi novia se burla de mí porque soy hipster, aunque yo digo que no soy hipster. Eres hipster. Eres un maldito hipster. Mi novia es super metalera. No necesitas tener los gustos exactos e igualmente establecidos con alguien para poder hacer clic. ¿En serio es metalera? Oh, sí, nice. Metalera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y se llama Oscura? Bueno, no, por Dios. Te dije que el nombre no. Ay, bueno. Veré si estás escuchando esto. Te adoro. ¡Ah! Te amo. Aunque Samudio diga que es como de, ay no, el amor me quema. Bueno, ahora ya como, yo te voy a decir algo, sí, te entiendo sobre de que hay gente hueca, pero no son solamente las mujeres, tú lo ves así porque eres hombre y no le prestas atención a los hombres, pero de hecho, si buscas en ese sectorcito así como que banal, los hombres están igual. O peor en algunas ocasiones. Sí, somos igual. Ahora, de pendejos sobre muchas cosas. Lo que pasa con la gente es que si conectas con ella te das cuenta de que no son solamente trapos que caminan con cara, sino que son seres tridimensionales. Y hasta eso puedes encontrar cosas que no buscaba, que no tenías idea de que había en una persona hasta que le haces conversación, de que haces un esfuerzo por conectar con ella. Y no te estoy diciendo que intentes noviar con todas, sino de que simplemente puedes hacer amigos inesperados, como del más popular de la escuela que yo me terminé haciendo amigo, y ves que es gente que, bueno, no es una enciclopedia con patas como con las que te juntas, pero pues sí, tienen cierta esencia y al final te caen bien y ellos te entienden. Pues es mejor vivir así, siendo amigo de esas personas, que estar como de que no, pinche gente hueca, porque si haces eso te vas a alienar. Y si haces... Exacto, sea abierto a todo. Y si haces lo contrario, te vas a conectar. Y aunque no estén en tu mundo, van a empezar a ponerte atención o a tomarte en cuenta o invitarte a sus fiestas o incluso a leer tus reseñas, como en mi caso. Así que... Solo no apliques la Scott Pilgrim, que tu línea de entrada es la historia de Pac-Man. Ah, sí, no hagas eso, por favor, no hagas eso. No todos van a hablar de literatura inglesa. Tienes que encontrar un punto medio con la gente. Sí, y ahora con respecto a los gustos, no tienes que buscar un clon y a la hora de que te enamores no te va a importar que no sea un clon. Y de hecho puede ser divertido porque si están abiertos los dos puede haber un intercambio muy, muy, muy, muy interesante, muy disfrutable. Porque pon que, no sé, que tú eres metalero y la otra es fan del jazz, por así decirlo. Y es como de que tú dices de, no mames, el jazz está bien genial. Y la otra es como de que, oh, el metal. Y eso es lo ideal. no, en vez de estar criticando y estar metiendo veneno ahí. Comparte tus gustos, no critiques, o sea, los de los demás, a menos que sean muy malos. No es imponer, es compartir, y ahí está todo bien. Sí. Yo hago la de LeBlanc. Si quieres, luego hacemos la que leíste. A ver, tengo 21 años. Nunca en mi vida he tenido novio y es algo que me preocupa a mi edad. Pues se supone que la juventud es descontrolada. Realmente en mis 21 años de vida jamás me he enamorado. Me preocupa porque pienso que es algo que no puedo sentir. Y no importa lo mierda que algunos o más bien la mayoría digan que es enamorarse. Quiero vivirlo, aunque lo sufra, aunque me arrepienta. No sé, quizás soy muy dramático, pero sí me preocupa no poder enamorarme nunca. Piensa que exagero, ¿alguna vez lo han sentido? ¿Algún consejo? Ah, mira, Luis, yo te tengo un consejo. Yo también me tomo mucho, mucho, mucho tiempo en encontrar la persona con la cual yo me sentirá cómodo y con la cual ocurrió eso del enamoramiento. No ocurrió sino hasta que tenía 19, 20, en ese periodo. Entonces, no te preocupes. Hay gente que consigue su primera novia a los 24, 25 y tienen vidas muy felices. No llenes de angustia la angustia. Porque si no, no llegas a ninguna parte y en la pura angustia no vas a encontrar a nadie. Creo que lo has puesto muy bien. No puedo decir más que lo mismo. Hay que seguir. Pablo Hernández Velázquez. ¿Cómo ligar? ¿Y es necesario que me compre el libro de Whatever Tomorrow para aprender? No. A ver, una recomendación a nuestra audiencia que nos está escuchando. Si ustedes están decidiendo seguir consejos de ligue de Whatever Tomorrow o de Jordi Rosado, o de Alex Stretchy, o de nosotros tres, bueno, nosotros tres no somos como que nadie para decirles qué hacer con su vida, pero de todos los ejemplos pasados, somos lo mejorcito, así que... No, güey, obviamente es más valioso saber qué es mejor, chichis o nalgas. Ok. Lupo Villarreal. ¿Podrían hablar un poco del por qué el término friendzone les parece una gran estupidez? Muy bien, pequeño Lupo Villarreal, te lo digo. Sé que friendzone nació como una broma. Creo que nació en How I Met Your Mother el término, ¿verdad? ¿Es correcto? No, friends. Fue friends. For friends. Sí, friends. Perdón, me confundí de sitcoms. Son la misma. Sí, son la misma. El término friendzone implica que tú de cierta manera estás... dando a entender que es obligación de la otra persona que tú le gustes de vuelta cuando tú le gustas, y eso es algo estúpido porque significa que estás viendo a la demás a la otra persona como no como un ser entero, independiente, tridimensional, sino como una como un personaje en tu vida. O mira, como yo lo veo, cuando las personas hablan de la friendzone, creo que piensan como si su vida fuera un videojuego, siendo el estado de ganar es que sea tu pareja, y siendo el estado de perder es que solo sea un amigo. Es como bad ending, y eso se me hace como muy malo, porque realmente no todas las personas con las que seas amigable o buen pedo, o las intentes ligar, van a querer salir contigo, simplemente no pasa, no todos somos tan atractivos, entonces... No sé, o sea, la onda de la friendzone se me hace muy, muy insultante, sobre todo hacia las personas que lo reciben, las chicas o chicos. Porque, pues, los estás reduciendo a un objeto, a una especie de programa de sí o no. So, there's that. Y ahora, hombres, no sé si han tenido alguna vez alguien, una chica que está como infatuada con ustedes y ustedes no le hacen caso porque no sé, porque está fea o les parece fea o simplemente no quieren, simplemente no lo tenían pensado, simplemente no encaja en sus planes del momento. ¿No se han dado cuenta de que lo mismo puede pensar alguien de ustedes por más bien intencionados que ustedes sean? O sea, el secreto está pensar en todos como con la misma conciencia completa como la tienes tú. Y ahora... Sí, todos somos humanos. Pero sigues viendo tus videos de PB Problemas hablándote del por qué la friendzone es el diablo para los hombres. Sí, y ahora, otra cosa. Ya metiéndonos a un asunto más de atractivosidad, si es que esa palabra existe, es un samuismo. Ser bueno no es una característica deseable... Bueno, sí es deseable, pero no es algo... Sí, o sea, una chica no va a estar contigo porque, es tan bueno conmigo. No sé qué mentalidad de héroe en capa blanca tienen, pero no, así no funcionan las cosas. Si lo único que tienes para venderte es que, ay, soy muy lindo, entonces estás perdido. Perdido, güey. Es que, hombre, se supone que todos deberían de ser buenos. Es como que es como si una película estuviera... Es, vi un artículo en Cracked que decía algo similar. Que decía... Ajá. Todos deben de ser buenos. Eso no te hace excepcional. Porque tú puedes ser bueno y honesto. Pero aquí está este sujeto bueno y honesto y que sabe tocar guitarra. No, y además, si eres bueno o honesto solo porque quieres tener sexo, se me hace peor que simplemente ser malo. Se me hace así como muy interesado, muy... Solo lo hago por... Como que la persona más... Ay, eres tan cliché o algo por ese estilo, pero... En sí, o sea, una cosa es, te digo, ser eso de venderte como, oh, soy bueno y honesto, y otra cosa es realmente buscar algo sentimental, una unión realmente con alguien. Y si nada más estás buscando como tener pareja solamente por el afán de, o no querer estar solo, o por pose o presumir de, oh, miren, tengo novia, también está mal. Sí, tampoco va a funcionar. So, tengan eso en mente todos los que dicen friendzone. Dice... Josué Poma, pues, ¿qué piensan de los crush y hasta qué punto esto es para ustedes normal? Sorry, escribió muy mal este hombre. Sorry, preguntaría cómo dejó de ser un forever alone, pero creo que tengo un problema con los crush. Ok, crush. Crush es lo que se llamaríamos en el español la infatuación, que es cuando te gusta a alguien mucho. Y, pues, ¿cómo dejas de ser un forever alone? ¿Cómo dejas de ser un forever alone? Ve y háblale. Nada más, o sea, no hay un truco, gente, no aprietas arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, ve a start, no hay un secreto para conseguir a alguien, simplemente vas por la vida y de repente pasa, y esas son las mejores, de hecho. So, crushes... Es la moraleja de la vida, si no lo intentas, ¿cómo vas a saber qué va a pasar? Ajá, es sano tener crushes, solo no te obsesiones y solo no lo conviertas como en el centro de tu vida. No lo stalkees, a menos que sea acordado o algo así. ¡Ay, qué hermoso! Dice... Ok, Fernando Alcalá. ¡Ay, qué pedo, popes! Nos dice... Si me gusta una chica y tiene novio, ¿en qué carnicería procesan carne humana? Luego hablamos. Esta. Luis Enrique Galindo Lardizabal nos pregunta: me gusta una chica y creo que yo le gusto, pero ella es chaca y escucha banda. ¿Qué hago? Hablando de horizontes abiertos, va a parecer que tengo experiencia en todas las cosas del mundo, pero tuve una experiencia algo similar. Go for it. Some parts are good. Yo creo que es más que nada cuando la diferencia es irreconciliable en un aspecto muy general que puede afectar. Pero digo, mientras acepten, sí. Samudio, no sabes lo que es irreconciliable hasta que te dedican una canción de banda. Entonces empiezas a cuestionar la realidad. Ok, buen punto. Sí, digo, te estoy engañando con otra. No te vayas a engañar. No, pero es que digo, me vean, tal vez me vayan a sonar un poco mamón, pero los gustos sí están relacionados con la mentalidad. No siempre, como dije. No siempre, pero si tienen cierta relación en aspecto muy... O sea, no como regla. Por ejemplo, a mí me gusta Anaconda. Y no soy como que... Pero tú tienes retraso mental. Ok, sigamos. Osvaldo ML. Hace tiempo que dejé algo tan mundano como el amor. Llora todas las noches mientras susurra el nombre de ella. We know that feel. Fátima Caso. ¿Qué opinan de los hombres o mujeres que al terminar su relación empiezan a hablar mal de su ex o a inventar rumores? ¿Han tenido amores platónicos? Y... sí, more. Y... sin contar las famosas. Me encantan sus videos. Ah, gracias, Fati. Nosotros también te amamos a ti. Sobre hablar mal de las ex. Me declaro culpable un par de veces. Poquito. Pero no es algo positivo. Es algo que no me gusta de mí. Invertir rumores, never. Pero sí hablar mal. Es como una manera de liberación. Sí, no es sano. De hecho, se me hace... ¿Verdad, Chucho? Oye, a mí déjame en paz. Lo que me pasó fue feo. Sí, también a mí fue feo, pero es que al final no... Digo, si haces el efecto espejo del que te hablé... También a mí fue feo. Ah, al menos logras comprender lo que pasó por la psique de la otra persona. Si bien no justificar si es que alguno se pasó de culero o de mala onda, pero tampoco es para que lo condenen así como de que, ah, merece el infierno. Y no se me hace algo sano. Se me hace mejor platicar, pero sin poner tanta saña o pensar en que te arrepentirás tal vez de lo que dices en el calor del enojo o de lo que sea que tengas. O sea, en mi caso... Ajá, probablemente habrá cosas de las que te arrepientas cuando hables de este tipo de cosas. Mira, en mi caso, con lo que pasó con mi ex, o sea, generalmente yo hablaba de ella así con esa saña de, oh, no, cómo te odio. Y después va evolucionando de una manera en la cual ya termina siendo como una plática normal y lo ves, aunque sea una cosa muy enormemente grave. Oh, ¿dónde está mi léxico? Muy grave. Ya lo ves como una cosa normal, algo que pasa. Ya, o sea, inventar rumores y decir un montón de cosas contra una ex, aunque no te hayan hecho nada. Y tú seas realmente el malo de la historia, es otra cosa. Otra cosa y muy fea. Sí, bueno, it's a pity she was a whore. Man, she punched me like a dude. Ok, ya. María Vázquez, ¿qué opinan de las relaciones enfermizas, de esas en donde uno de los dos tiene un problema de celos al extremo? Al demonio con eso. Si tu novio o novia tiene muchos celos, dices, ¿dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y por qué yo no estoy ahí? Y se quiere incluir en todos sus planes y manda y anda escribiendo estados de a mí siempre me dejan solo y no le importa a nadie. ¡Run! ¡Run, you bastard! ¡Run for the hills! No tienes que involucrar a tu pareja al 100% en las actividades que hagas. Ya cuando se quieren meter así al 100% en todo lo que haces, checarte todo lo que estás... O incluso, no sé... Es que es fácil caer en ese pozo, pero debes de pensarlo y decir... Ah, no, estoy... Uh-huh. Estoy... siendo estúpido. Es que yo veo mucho que... No sé, tienen la idea como paranoica de que... De que los cambiarán a la primera de a la primera, pero... No, o sea, si tú estás consciente de que la otra persona está también enamorada y así... O de que es más o menos... Tiene... lo mismo que tú puesto en la relación, te vas a dar cuenta de que tus miedos son como una paranoia muy instintiva y primitiva, y te relajas, y luego, si te pones en su lugar, ¿por qué habrías de ir? Por ejemplo, a mí una vez me tocó que mi ex se iba a ir a una fiesta con sus amigos de secundaria, y ese que me pidió permiso, y yo así de que, sí, ¿por qué no habrías de ir? Y me dice, ¿quieres venir? Y yo de, y al principio iba a decir que sí, pero... Really. No conozco a esa gente, o sea, para empezar, no conozco a esa gente, son sus amigos de secundaria, y si yo iba, por ejemplo, no iba a captar bromas locales, o... Y no sé, simplemente te imaginas en la situación contraria, y dices, no, solamente me estoy divirtiendo y ya, no es de que va a ser una orgía romana, y... Ay, mi novia tiende a hacerme bromas así para ponerme celoso a la fuerza. Oh. Es como de... No, mi relación es cero celos y eso es tan genial. No, o sea, es como de que, digamos, estoy hablando con mi novia y de pronto me dice, ah, sí, voy a salir con este hombre que es casado, ¿eh? Casado. Y yo de... O sea, yo no tengo problemas con tus amigos, bueno, pero no confío en ese sujeto y de pronto yo me empiezo a poner como que súper paranoico y empiezo a decirle, no, es que no es una persona de buenas intenciones, te va a hacer daño. Hasta que me dice que está bromeando yo de... Eres malvada, ¿por qué te amo? Eres adorable y estúpido. Misia Villanueva. ¿Por qué creen que algunas mujeres se quejan de no tener pretendientes cuando en realidad hay muchos hombres que tratan de conquistarla? Soy mujer y no lo entiendo. Muy sencillo, Misia. Cuando intentan conquistarlas, realmente no están intentando conquistarlas. Es como la misma onda de la friendzone, nada más que vista del otro lado. De que una chica está rodeada de chicos que dicen ser sus amigos, pero nunca demuestran sus verdaderas intenciones. Entonces los dos se quedan con las ganas y se masturban todas las noches. Y esa es la dura realidad. That's what she said. ¿Algo que agregar? Dice Sergio Castillo Mesa. Ah, bueno, es lo mismo de la friendzone. Sorry. Pero nos piden nuestra opinión del 14 de febrero. Ta ta ta ta. Cualquier excusa para estar con la persona que quieres está bien. Sí, capitalismo and shit, pero... Es el primer 14 de febrero que voy a pasar con alguien, ¿sabes? Yo no, eso es lo más curioso. Porque mi novia sí odia la fecha, entonces sí me voy a quedar en mi casa jugando Arkham Knight. ¡Qué tristeza! Ahora que me acuerdo... El primer 14 de febrero que pasé con novia estuvo cool. Pero el segundo terminamos viendo el remake de Robocop. ¡Auch! Eso fue medio feo. ¡Ay, Dios mío! Dice Manuel Gustavo González. Un saludo amoroso a los tres. Mi pregunta es, ¿cómo enamoro a una rockerita de 16 años fanática de Guns N' Roses? Sigan haciendo buenos videos. Vienen a México a la arena dentro de unos 6 meses. Ya te la you know. Si le dedicas esa ya con eso. Che, o November Rain o algo así. PM Black, ¿por qué cuando eres adolescente es más fácil que te enamores? Un saludo para todos y tenga linda noche. Hormonas. ¿En serio? Che, básicamente. Bueno, sí, hormonas. Samudio. Ok, Ever Ariel Medina. ¿Me podrían dar un tutorial de cómo hablarle a una mujer? Hablo en serio, emoticono de carita triste. Uy. Mira. Tutorial para hablar a una mujer. Número uno, encuentra una mujer. Sí, número uno, encuentra una mujer. Número dos, ponte frente de ella. Número tres, di hola. Número cuatro, improvisa. Número cinco, pregunta. Número seis, éxito. No sudes. And that's kind of it. En serio, solo habla, no son criaturas míticas. No son criaturas míticas. Lo único que nos diferencia es que ella tiene vagina y tu penecillo. And that's kind of it. Christy Lennon, ¿cuál es la mejor canción para bailar el 14 con alguien? Estoy sola, pero no está de más. No bailo, así que no sabré decirte. Yo por lo general tiendo a bailar por cualquier cosa, así que... Tampoco sabría decirte, no sé, generalmente no sé. Tal vez Mr. Blue Sky. Tal vez Mr. Blue Sky porque es muy feliz, pero esa me hace feliz a mí. Mesli Hernández. ¿Cuáles consideran las mejores canciones para dedicar? O mejor dicho, ¿qué canciones han dedicado? Bueno, en cuanto a ese tema, José Mar de Crazy Rhythms Music, y que aquí tiene la sección Hat Trick, junto con Chuchu y yo, vamos a hacer un top 10 de canciones para dedicar. Yo colaboré con dos, y es curioso porque ninguna de mis colaboraciones la he dedicado, pero sí Sock It and See, de Arctic Monkeys. Ok, qué triste que no me hayan invitado, me rompe el cocorito. Así que aquí yo voy a dar mi dos canciones que he dedicado. You and I, The Queen, el álbum es Day at the Races, el desconocido, de la dupla The Queen, y es muy linda, pero pues ya, eso, y Silly Love Songs de Paul McCartney, porque soy un maldito fresa adorable, y ya. Aproximadamente 5 personas nos preguntaron cómo fue que nos le declaramos a nuestras respectivas novias. Oh, fuck, eso me lleva atrás. Tenía 13. Oh. Y fue la cosa más incómoda de la vida. Hablé como una combinación entre Woody Allen y Quentin Tarantino durante casi 20 minutos seguidos. O sea, señor, yo no sé, si tal vez tú quisieras, no sé, tal vez tú y yo, tú, sí me entiendes, ¿no? Y no sé, me dijo que no. Ay, no, hiciste un Andrew Garfield en Amazing Spider-Man. Y luego como 6 meses después me dijo que sí, me dio un beso y desapareció forever. Basically. Mi respuesta es, no lo hice, se me declararon a mí. Nunca, yo fui la mujer. Ay, perdóname. La chica siempre ha sido la mujer. No, pero estuvo muy curioso porque el era de que es real, fue con y si mi... es la mujer. Solamente he tenido una novia, y era mi mejor amiga en primero de prepa, y pasé todo el primer semestre de prepa hablando de diario, y viendo a diario, ya saben, recreos, todavía la prepa, tiempos así, medios escolosos. Y se me declaró ella, el que fue el 13 de diciembre. Y... Ah, ¿te acuerdas de día, bebé? Y fue gracioso porque luego me arrepentí y dije... Fue de que, ¡maldita sea! ¿Por qué no lo hice yo? Si era tan fácil y al final lo admití. Pero estuvo bien. Y tal vez no me preguntaron esto, pero es muy curioso. Que mi primer beso fue el 21 de diciembre de 2012. O sea, el pinche día del fin del mundo. fue genial porque fue como que los mayas predijeron que no que se iba a acabar el mundo, sino que iban a besar a Brandon Zamudio. O sea, ahí estoy yo en los pictogramas del calendario. En 2012, interesting. Es como de, this is wrong. We have to alert. Pero bueno, mi primer beso fue una onda muy curiosa. Esta misma chica que me había dicho que no, después de mucho tiempo fue a mi casa. No sé nunca cómo consiguió mi dirección. Y fue de, ¿sabes qué? Cambié de opinión. Sí, vamos a andar. Y nada más me puso contra un poste y me dio un beso. Y así de, oh my god. Tear piquito, pero fue así como, what the fuck, ok. Y me cortó a los 3 días, so... That was a thing. Espera. Carolina se acaba de ganar el retrato de la semana siguiente, por decir que soy su bae. Sí, gracias, Carolina. Ok, creo que es la última pregunta, ¿ok? Víctor Zamora, ¿cómo lidian con la depresión? Qué grueso. En cuanto a la depresión, yo creo que todos tenemos como la posibilidad de caer, aunque no todos lo tengamos como condición. Por ejemplo, yo siempre me consideré muy invulnerable, sino hasta el último año más o menos, y no caí, pero sí fue como que te vas deslizando así poco a poco. Y en cuanto a los que lo tienen como condición... ¡Crawling in my skin! No, y no fue por eso, o sea, en mi caso fue por inactividad y por falta de socialización, o sea, por estar todo el tiempo en casa sin ver a nadie. Sí, a mí me pasa cada vez que estoy de vacaciones, por eso odio no estar en la universidad, porque me pongo muy ansioso y me siento muy mal. Y bueno, mi caso es que no estoy estudiando, apenas voy a entrar a la universidad y tenía que esperar todo el año hasta estas fechas para aplicar. Y era de que ya no había nadie con quien salir, ya no había más que hacer más que yo e internet. Y es como que te vas dejando de querer hacer las cosas y te vas... Como que una parte... All around me I see pretty faces worn out. Ok, no, déjate tu pinche Donnie Darko. Ahora, en cuanto a los que lo tienen ya como condición o más presente. En cuanto a los que lo tienen como condición o como algo más presente, he conocido a gente así y sí lo tienen como en picos o como en olas. No soy un experto en el tema, ni mucho menos, pero eso he notado. Pero he notado que lo manejan mejor... Ellos y las demás personas, y nosotros, cuando hay variación en la vida. O sea, porque digamos que la miseria es como que cómoda, como estar en lo... Como ir fluyendo con la corriente sin más, así como flotar muerto, como en coma, como... Pero, en cambio, alguien que conocía que leía mucho, que comentaba cosas, que escuchaba música, que salía con sus amigos, como que lo manejaba mejor que alguien que nada más está en su casa y viviendo muy simple. Es más fácil caer en eso cuando no tienes a gente. Yo digo que la clave está en amigos, socialización, familia, en amor fraterno. Y lo que tengas adicional si es que tienes pareja, y en el arte, porque te como que te ocupa tu mente, es lo que yo pienso, la variación. Es que no es, a veces suena muy chairo cuando promuevo el arte como de esta manera, pero es una extensión de nosotros, sí, es una herramienta que podemos usar. Así seas metalero o fan del cine. Yo y Saidalina Torres Díaz. Pues lo mío no es una duda, sino que solicitaré una opinión de su parte. Tengo 15 años, cumpliré 16 en menos de 2 meses, y me parece interesante que ya he conocido a diversas personas, entre ellas amigos míos, que me han manifestado que encuentran incorrecto que no haya tenido ni tenga un novio actualmente, y me sorprendí mucho cuando un amigo muy cercano prácticamente me echó en cara de que no esté embarazada. No, juro que no bromeo. En fin, definitivamente la juventud actual está sometida a una imagen muy poco positiva, calificando a la misma de no actuar acorde a su edad en temas amorosos y sexuales. ¿Qué opinan de esto, eh? Los quiero, N.N. Corazón. Yo no estoy tan de acuerdo con eso de actuar a su edad, pero el despertar sexual llega desde muy temprano con los jóvenes, nada más que no habíamos tenido este, pues, como activación social. Como que me da más o menos igual de que los chicos de ahora, desde secundaria, están como haciendo todo esto. Por otro lado, no está bien que te anden apurando a una relación o a una, a un contacto que no quieres. Eso sí está mal. Si tú no lo quieres, no lo hagas. Nadie te puede forzar a nada. Yo creo que les llega a despertar a... Llega más temprano de lo que la sociedad piensa. O sea, no llega a los 15. A los 15 ya estás más metido que nada. Mentalmente, pero en cuanto a, sí, no, eso fue a los 16, pero ok, si estás escuchando esto, Aló, no sé, bueno, Joyce, sí, yo creo que todo mundo es diferente, levemente diferente, digo, uno se, como que se suben bien al vagón a los 13, sí, otros a los 14, 16, 15. Y otros hasta los 20. Son variaciones. O sea, pasa. Son variaciones. Yo creo que lo que está mal es presionar a alguien. O sea, que te estén como que queriendo hacer sentir mal porque tienes 15 años. Es como de, pff, Dios. Ah, no, y además, cuando no sé, cuando te sientes correcto. Cuando ya te sientes como, bien. No sé, tú lo vas a sentir. Además, una cosa aparte, o sea, es que igualmente últimamente se está viendo como esta idea de que del sexo, que se toma como el acto nada más normal y ya. O sea, no, una cosa es, digamos, hacerlo y otra cosa es sentirte completamente seguro de que te vas a entregar de que te vas a entregar sentimentalmente a una persona en esa manera. Pues sí, es una gran diferencia. Uno es como el acto nada más meterla. Cuando involucra sentimientos es más bonito. Sí. Ajá, es lo que iba a decir, porque muchos tienen esa desesperación de, ah, maldita sea, no he ingresado a mi miembro fálico en una vagina, en una cavidad vaginal. Pero eso es muy, no es la gran cornucopia de sensaciones super mística, mágica, musical que todo mundo piensa que es cuando no lo ha hecho. De hecho, es bastante por normal. Por sí misma no es la gran cosa, pero cuando sí, es especial, entonces sí, es como, wow. Ajá, es que si... Sí, qué padre. Es que si no es especial, es nada más una masturbación glorificada. Tampoco lo digas así. Y bueno. O puede serlo. Y puede ser muy aburrido. Y de hecho puedes sentir que hasta desperdiciaste tu como que tu introducción a eso si lo haces así por... Introducción. A lo estúpido. Oh. Huh. Y pues, no sé, siento que es más padre tener el paquete completo de así como ir viendo cómo se desarrolla. El paquete completo. Puta madre, Enrique. Perdón, ya sé. Tengo sueño. Esto fue todo por Acción Polémica el día de hoy. Este fue el especial de San Valentín que no debió de ocurrir. Ah, sí. Antes padre. De despedirnos. Bueno, en fin. Palabras últimas, así nosotros, Enrique. Ah, palabras últimas, no sé. Crawling in my skin. Yo quiero decirle a mi novia que si... De hecho, mi novia escucha los Acción Polémica, así que... no sé, si estás escuchando eso... Bere, te amo mucho. Espero seguir contigo. No olvides que te amo mucho, mucho, mucho, mucho. Y tú sí existes. Cool. No sé, mi novia no escucha los APs, entonces... Whatever, right? Pero de todos modos la amo mucho. And shit. Yo me amo a mí. That's called masturbation, kids. Aunque... El Samuel es todo por hoy. Les hablo Enrique Borbón. Como este pepinillo. Bueno, nos vemos, damas y caballeros. Sí. Pero ya me estaba despidiendo, ¿eh? Bye, Enrique Borbón, Chucho Calderón, Brando Samudio, tenemos sueños. Son las 12.